que se baila el siquisa, ya todos lo piden siquisa, ya mucho le gusta el siquisa, Yolanda lo pide siquisa, vamos a bailar el siquisa, vamos a gozar el siquisa, qué rico el siquisa, bailamos mi vida el siquisa. Miren cómo baila, siquisa, Yolanda lo goza, siquisa, con pasito corto, siquisa, y así es que se baila, siquisa. Suave que se baila el siquisa, ya todos lo piden siquisa, ya mucho le gusta el siquisa, Yolanda lo pide siquisa, vamos a bailar el siquisa, vamos a gozar el siquisa, qué rico el siquisa, bailamos mi vida el siquisa. Miren cómo baila, siquisa, Yolanda lo goza, siquisa, con pasito corto, siquisa, y así es que se baila, siquisa.